No me vengas con peros a la hora del baile. Sé que quieres y no puedes parar. Siente la música por tus venas. Acércate a mí, seguro gozarás. No me vengas con peros a la hora del baile. Sé que quieres y no puedes parar. Siente la música.